Las entrevistas de este reportaje fueron realizadas entre febrero de 2025, durante la primera fase del acuerdo de alto al fuego que nunca fue cumplido por el gobierno asesino de Israel, y el 21 de marzo de 2025, 3 días después de la reanudación de los ataques aéreos y terrestres masivos en la Franja de Gaza, que dan continuidad e intensifican el genocidio del pueblo palestino y el ecocidio de su territorio. Desde los Andes bolivianos, en el sur de la Via Yala, condenamos enfáticamente todos los crímenes perpetuados hacia los hombres, mujeres, adolescentes, niños, niñas, niñes y otras especies asesinadas hasta el momento. Condenamos enfáticamente todas las torturas, desapariciones, arrestos, violaciones, mutilaciones y violencia psicológica hacia todas las palestinas que están sobreviviendo y resistiendo, mientras son desplazadas forzosamente. Condenamos la indiferencia del mundo capitalista, patriarcal, colonialista y especista. Condenamos a los estados y a la comunidad internacional que son cómplices. Condenamos al Estado boliviano por su apatía e hipocresía con la lucha palestina, con les gazatís que tienen nacionalidad boliviana y están atrapados en la Franja de Gaza. Desde octubre del 2023 no los apoyó ni acompañó política ni materialmente. Bolivia ha roto relaciones con Israel para mostrarse al mundo como progresista, mientras solo ha respondido con ausencia y promesas a los palestines bolivianes y ha mantenido las inversiones israelíes en el país relacionadas sobre todo al agronegocio. Condenamos al más terrible de los dolores, al genocida Netanyahu. Condenamos al más terrible de los dolores, al genocida Trump. Condenamos al más terrible de los dolores, a todos los políticos que instauran sus necropolíticas en nuestros mundos. Amplificamos las voces del pueblo palestino, esas voces que los medios hegemónicos y de paga nunca amplifican. Amplificamos las voces de Refat al-Atamna desde Gaza y de Mohamed Imad desde Omán, con quienes estamos tejiendo lazos solidarios y afectivos, como resistencia al sionismo y lucha por la vida y la libertad, de todos los pueblos. Palestina libre. Fugaradial.org. Fugaradial.org. Desde que Israel reanudó sus ataques en Gaza el 18 de marzo, no solo cientos de palestinos han muerto, sino que decenas de miles han tenido que evacuar zonas del norte de Gaza a las que habían regresado tras el acuerdo de alto al fuego en enero. El hambre, los desplazamientos masivos y el miedo se abaten de nuevo en la franja, donde los habitantes pierden la esperanza ante la virulencia de los bombardeos, que hasta el momento han causado más de 600 muertes. Israel bloqueó la entrada de la ayuda humanitaria al territorio palestino y la noche del 17 al 18 de marzo se reanudaron los bombardeos. En más de una semana han fallecido más de 600 personas, entre ellos al menos 200 niños, niñas y niñes, y la cifra total de muertos palestinos supera los 50.000. El término de migración voluntaria apareció en el panorama de este genocidio a raíz del plan y de la propuesta de Trump, que consistía en acoger a la población palestina fuera de la Franja de Gaza. Trump, en principio, propuso expulsar forzadamente a la totalidad de los 2.3 millones de habitantes de Gaza en países como Egipto y Jordania y desarrollar la Franja de Gaza como un centro turístico propiedad de Estados Unidos. Este anuncio, hecho por Trump hace algunos meses atrás, generó la indignación de muchas voces que apoyan a la causa palestina. Asimismo, hemos podido conversar con el doctor Refat al-Atamna, que es el médico palestino con nacionalidad boliviana. En esta oportunidad, Refat nos compartió un poco del contexto de lo que pasaba en Palestina en este momento del alto al fuego, cuáles eran las necesidades y sobre todo de esta desconfianza con las políticas de Israel respecto al alto al fuego. Ya había una desconfianza y sobre todo también había una indignación muy profunda sobre las propuestas que hacía Donald Trump hace algunos meses atrás. También hemos podido conversar con él sobre cómo es que el gobierno boliviano ha hecho caso omiso a todas las peticiones que él y su familia vienen haciendo desde hace más de un año, desde el inicio de este genocidio. Entonces, les dejamos con las importantes y urgentes palabras del doctor Refat Alatama. Sí, muy buenas noches. Bueno, allá la tarde, muy buenas tardes. Aquí estamos de noche. La tregua ya está casi 20 días desde que comenzó y verdaderamente fue un gran alivio para toda la gente aquí después de 15 meses de matanzas imparables todas las noches, todos los días, sin parar, sin descanso. No nos dejaban tomar un respiro para descansar y olvidar de eso. Bombardeos tan fuertes en todos lados. Así que bueno, con el acuerdo, la gente salió a festejar, a tomar algo de libertad, de poder moverse, de poder estar ya sin esos ataques y bombardeos. Y bueno, desde el comienzo de la tregua que las cosas han cambiado algo para mejor en relación a las ayudas. Israel pone obstáculos como siempre. Bueno, la verdad, la gente aquí en Gaza comenzó a sentir algo de alivio en relación al cese del fuego, que ya no hay más bombardeos, no hay más ataques, no hay más víctimas. Hay algo de seguridad por el momento y empezaron a entrar algunas cosas de ayudas, alimentos, y eso ayudó a que bajen los precios, que ya los precios eran sumamente altísimos, eran 20 veces más caros que antes. Ahora ya han subido, ya la gente puede tener acceso a ciertas cosas, pero no como lo acordado. Todavía muchas cosas no dejan entrar, como cosas para los hospitales, como medicinas, equipos básicos para los hospitales, la parte de salud. También para las alcaldías, material, maquinaria pesada. Y eso todavía no nos ayuda para hacer cambio que se puede notar todavía. Mm. Simplemente algunas cosas ya están mejorando, pero hay muchísimas cosas que faltan. Mm-hmm. Y bueno, sentimos algo de alivio y algo de, bueno, ya poder dormir tranquilos. Ya no se asustan los niños, no hay ese estrés permanente que hemos tenido durante todo ese tiempo. Durante el genocidio, como todo el mundo ha visto en las noticias y hemos vivido aquí, lamentablemente han destruido casi el 80% del sistema de salud, ya sea hospitales, centros de salud, primaria, y los otros hospitales, también como los hospitales de Nasser y el europeo donde yo trabajo ahora, fue evacuado y fue saqueado. Y recién hace 2 meses fue rehabilitado nuevamente y pudimos volver a trabajar en esos hospitales. La verdad, todavía nos falta muchas cosas de un hospital. Es difícil atender muchas cantidades de heridos. Muchos se han dado de alta y están esperando la transferencia al exterior para ser tratados, porque son gravemente complejas, muy complejas, que no tienen acceso para ser habilitados aquí. Así que hay una lista de miles de heridos, están esperando la aprobación de Israel para que puedan salir fuera. Y lamentablemente, según el acuerdo, en esa primera fase, que tenían que dejar a los heridos a salir en forma primaria, y han dado cierto número según el acuerdo, pero no están dejando apenas un tercio del número acordado. Así que, están dificultando la salida de los heridos también. Así, En relación a salud, ahora están tratando de habilitar algunos centros en el norte de Gaza. Ya todo está destruido y la gente ya estaba evacuada de estas zonas. Recién han vuelto hace 2 semanas al norte de Gaza. Han encontrado todo destruido. Difícil conseguir las cosas básicas como el agua, electricidad, todo está anulado ahí. Y recién están habilitando unos hospitales básicos para atender las cosas de emergencias, y las otras cosas graves las tienen que transferir al este de Gaza. Uh-huh. Así, también aparte de eso, todos los que estaban desplazados del norte nos daban una mano aquí como médicos, enfermeros, nos daban una mano en el sur, aquí donde trabajamos, pero ahora todo el mundo ha vuelto a su hogar, tenían que hacer su vida de nuevo y ver sus cosas, así que nos falta mano de obra, de médicos, de enfermeros. También han sido víctimas durante la guerra muchos enfermeros y médicos y muchas personas que trabajan en el hospital. Así que bueno, hay falta de todo todavía y estamos trabajando con lo mínimo. Gracias a algunas ayudas que brindan algunas organizaciones, pero en forma mínima ayudan con algo. Pero bueno, ya con el primer mensaje de Trump, ya había una empresa americana que brindaba algún servicio médico aquí, ya la están cerrando, están tratando de hacer un tipo de bloqueo para oprimir a los gasitas, para obligarlos a seguir el plan de Trump. Y estamos en eso, en el tema de Trump y cómo serán las cosas con el plan que quiere vaciar a Gaza, quiere explosar a la gente de aquí, algo que nunca hemos escuchado, como si fuera una quinta o una finca o una granja. No sabe que aquí hay personas que viven en su tierra, que luchan por su libertad, en vez de ayudar a tener un Estado palestino, y quiere anularlo totalmente. Los Estados Unidos tomarán el control de Gaza y no descartan enviar al ejército si es necesario. A los palestinos, Trump les dice que ante la destrucción, mejor que se vayan a otros países vecinos con corazones humanitarios. Aunque su enviado para Oriente Próximo dice que la franja no será habitable durante más de una década, el presidente ya se imagina gente de todo el mundo viviendo allí. No quiero ir de listo, pero la Riviera de Oriente Medio podría ser magnífico. You are the greatest friend. Eres el mejor amigo que Israel ha tenido en la Casa Blanca nunca, le respondía Netanyahu. Coincide con los planteamientos del republicano y deja clara su... Y bueno, aquí imagínate, después de lanzar más de 8.000 toneladas de bombas encima de Gaza, y después que la gente ha sido desplazada, vivían muchos meses en las peores condiciones. Así que yo creo que una persona negociante que no tiene dignidad ni tiene conciencia, como el presidente de Trump, ya todos saben su historia y cómo es vergüenza que sea un presidente así de un gran país, piensa que será fácil, que piensa que la gente ahora solamente están esperando la oferta de él, pero no sabe que aquí la gente tiene dignidad, tiene amor a la patria, consideran su tierra como tierra santa, tienen mucha fe y mucha fuerza para seguir resistiendo, defendiendo a su tierra, que ya no es la primera vez que están defendiendo a su tierra. Ya han sido siempre, desde el año 1948, donde empezaron a atraer los israelitas, y bueno, lamentablemente han logrado a robar mucho terreno de nosotros, porque en ese tiempo no teníamos ese poder. Además había mucha traición que nos han prometido a los abuelos que han salido escapando hacia Egipto, hacia Jordania, hacia Chile. Le han prometido que solamente van a salir por unos meses hasta que lo arreglan y pueden volver, pero era gran mentira. Por eso la gente ya sabe de qué se trata, sabe que si salen del país nunca podrán volver. Saben si renuncian a su tierra, renuncian a sus pueblos, serán engañados y serán votados sin dignidad en cualquier país. Ya no sabemos de qué país se trata. Así que bueno, la gente no le queda más que resistir y empezar desde el cero a construir y hacer su nueva vida nuevamente, a pesar de todo lo que están haciendo, los obstáculos que están poniendo. Bueno, lo que ha empezado Netanyahu es como si estuviera un plan que uno destruye y el otro viene a botar a la gente fuera de Gaza, porque piensan que así ya se concluye todo el plan que han hecho, no sé. Pero bueno, no lo van a lograr, porque se van a tener cuenta, se van a dar cuenta, mejor dicho, se van a dar cuenta que no se trata de cualquier pueblo que sea fácil engañarlo o con algunas promesas falsas que pueden dejar o abandonar su tierra. Así que a resistir nomás, y nadie va a salir y nadie va a cumplir el deseo de Trump de vaciar a Gaza. Bueno, toda la gente han vivido el genocidio, pero ciertas familias, por ejemplo, ciertas familias han sido borradas de la mapa, del mapa, mejor dicho, porque ya no existen. Algunas familias han perdido a 2 hijos, a 3 hijos, algunas familias han perdido a los padres. Entonces, cada familia sufre un tipo de trauma específico, porque se varía. Gracias a Dios, en mi caso, por decirte, yo trataba de cuidar a mis niños, desplazándome de un lado para otro. Gracias a Dios, todo el tiempo estaba preocupado por ellos. Logré protegerlos, logré apoyarlos psicológicamente durante de la guerra, pero no todos logran hacer eso. El trauma es grande. El número de niños traumados o afectados o han sido amputados con déficit mental o con déficit de movimiento, es grande. Así que hay alguna ayuda de algunas organizaciones, pero no es suficiente, no es suficiente. Como te dije, los obstáculos que pone Israel en todos sentidos, ya sea en salud, ya sea en brindar apoyo psicológico o apoyo de salud o apoyo económico. Entonces, la verdad es difícil. Difícil, por eso aquí la resistencia ha aceptado el acuerdo para poder aliviar a la gente. Y lamentablemente el alivio no es gran como lo esperábamos, pero bueno, la gente va a quedar con secuelas. Si nosotros los grandes vamos a necesitar muchos años para olvidar imágenes. Yo como médico he visto imágenes que jamás olvidaré. Yo como médico y soporto la sangre y soporto eso, pero he visto imágenes fatales que nunca pensé que lo voy a ver. Y es de gran cantidad, no es una sola imagen, son varias imágenes. Pero bueno, pero en parte algo bueno que la gente aquí, especialmente los niños, han tenido el coraje de adaptarse a esa guerra. No sé si ha visto, lograste ver imágenes de algunos niños, por decirte, de 12 años, cuando hay un ataque y hay heridos, niños de 12 años, tratando de salvar a niños pequeños, llevándolos hasta la ambulancia, tratando de salvar, tratando de levantar los escombros encima de algunos que se quedaban atrapados. Entonces, los niños, en parte, una gran parte de ellos, ya se han, puede decir que han... ha roto el miedo, ya no tienen tanto miedo, porque durante 15 meses, dando algo de comentario sobre los niños, la verdad que nosotros, ya como saben, llevamos muchos años en ese conflicto. No era algo nuevo para nosotros, ya hemos tenido guerra que duró 50 días, era guerra también, había ataques, bombardeos, había víctimas. La gente ha visto mucho, por eso están con algo de experiencia, algo de romper el miedo de alguna u otra forma. Muchos antes han perdido ya sus padres, sus familias, otras familias han sido borradas en otras guerras. pero la diferencia de esa guerra que fue muy, muy tremenda, esa guerra muy fuerte, bueno, ya han visto que han destruido todo, todo casi, casi el 80% de Gaza está destruido, ya sea en colegios, universidades y todo, todo, todo, absolutamente todo. Y bueno, gracias a Dios, mis niños están bien. Bueno, hace 5 meses que hemos logrado volver a nuestro barrio. Lamentablemente, está casi el 70% destruido y el resto apenas, bueno, queda algo del barrio. Conseguí alquilar un departamento aquí donde pude reunirme nuevamente con mis hijos porque estaban lejos con su mamá en otro lugar, desplazados. Esos momentos eran difíciles para mí porque tenía que trabajar y tenía que estar lejos de mis hijos. Dentro de todo había muchos ataques donde tenía que llamarlos cada rato porque los ataques estaban muy cerca de ellos. Era una preocupación tremenda, ya sabes, como padre, cómo uno se preocupa por sus hijos con semejantes ataques, ya que la guerra estaba dirigida más a las mujeres, a los niños. Y bueno, finalmente, por eso con esa tregua pudimos estar algo mejor. Lamentablemente han perdido casi 1 año y medio de colegio. Tengo 4 niños en colegio. Con su mamá tratamos de soportar algo para que no se olviden, mucha tarea. Y bueno, las cosas son difíciles aquí porque ya no tenemos el lujo de tener electricidad, lavar ropa en lavadora, no hay heladera, no hay nada de esos lujos que ayudan en la casa. Todo se hace en la mano, lavar en la mano, lavar a mano, hacer todo, conseguir el agua, cargar baterías. Y bueno, lo bueno es que mis niños me ayudan con eso. Tengo las niñas que traen agua en la mañana. Aquí cerca en el barrio hay que comprar agua dulce, hay que conseguir el agua para lavar y bañarse. Para tener algo de luz hay que cargar las baterías. Aquí hay puntos donde tienen láminas solares con un transformador que podemos cargar unas baterías como batería de auto, batería de moto. Y aquí la podemos tener en casa para poder tener algo de luz. Son focos de gran de bajo voltaje que funcionan así como la luz del auto. Y bueno, y hay que cargar los celulares todos los días, mandarlos aquí al barrio a cargar el teléfono 1 o 2 veces para tener carga en el teléfono. Y entonces todo, todo es, volvimos, ya sabes, 100 años atrás. Me Pero imagino. gracias a Dios están sanos a salvos y tratamos, como sabes, con mi campaña que estoy hace muchos meses, tratando de recaudar fondos para poder sacarlos. La idea era ir a Bolivia o ir a España. La verdad es cuando comenzó la guerra, a los 3 meses donde tuvimos que escapar de mi barrio, bueno, yo ya empecé desde el comienzo de la guerra, los primeros meses no recibí nada de sueldo, absolutamente nada, y perdí todo lo que está en mi casa. Así que salí escapando con la ropa puesta con mi familia y no sabíamos a dónde ir. Nos desplazamos como 5 veces. Y bueno, al tercer mes de la guerra, más o menos, cuando ya estaba más o menos en la calle, bajo todo ese tremendo ataques y peligro y amenaza de muerte cada rato, conseguí mandar un email a la embajada de Bolivia en Cairo, porque es la más cerca. Y bueno, había un egipcio encargado en la embajada que él me respondía. Y le pasé todos los datos y ha prometido ayudar en lo que puede. Yo la verdad le pedí dos cosas. Le pedí primero que nos evacúen de aquí de Gaza porque estamos amenazados cada día para nosotros cuenta, porque era muy grave lo que está pasando aquí. Y les pedí soporte económico de la forma que pueda para poder sobrellevar ese tiempo donde no teníamos nada. Pasaron días que no teníamos ni comida en la casa. Y bueno, lamentablemente, llamaba cada rato a ellos, me decían que están mandando cartas para Israel, Israel no responde, que no pueden hacer nada, porque, bueno, simplemente tratarán de ayudarme si podré llegar a Egipto. Y el tema es cómo llegar a Egipto si no me ayudan. Entonces le dije que yo soy nacionalizado boliviano, tengo mi pasaporte boliviano y le hablé como boliviano. Así que me dijeron que tal vez tratarán, si llego a Egipto, me podrán ayudar con pasajes de ida hasta Bolivia. Lo único que han ofrecido, y eso era tal vez lo harán. Después, con amigos en Bolivia, ya como he estudiado en Bolivia y tengo mis amigos ahí, hablé con un montón de gente y han formado un grupo y para ayudarme en mi campaña y para ayudarme en la forma legal. Han presentado dos cartas, dos veces, han presentado al Ministerio de Exteriores y salí en de Bolivia dos veces hablando de ese tema y pidiendo que el Ministerio haga algo. Y bueno, lograron entrevistar a uno del Ministerio de Exteriores sobre mi caso y sobre después me enteré que había 20 familias también bolivianas que están atrapados igual que yo. Pero lamentablemente el Ministerio dio promesas que van a tratar, que van a ir, que no sé qué, solamente promesas. Ya pasaron, ves, 15 meses y ya estamos en tregua y todavía nada. Después empecé a hablar con la embajada, me han dado unas respuestas negativas que no pueden hacer nada. Y últimamente le escribí dos veces, hace 2 meses, hace 3 meses, no, ni siquiera me ha respondido. Y bueno, así que empecé a dar más fuerza con mi campaña, porque la única solución es recaudar fondos y después llegar a Egipto a arreglar la cosa, porque yo soy padre de 5 hijos y llevo una familia, no estoy solo. Así que tenía que asegurar su salida de una u otra forma. Y hasta ahora esperando la respuesta de Bolivia, no sé qué han hecho. No me llamaron, tienen todos mis contactos, mi WhatsApp, mi teléfono, mi correo electrónico, pero lamentablemente no ha hecho nada, el ministerio todavía no ha hecho nada. Así que bueno, hablé con muchos amigos en Bolivia, me dicen que bueno, lamentablemente así está Bolivia. Estás escuchando la transmisión especial contra todas las narrativas mediáticas. Mujeres libres, medios libres, en medios libres. Fugaradial.org. El poder del pueblo hace que el apartheid pase a la historia. Semana contra el apartheid palestino. Mientras los despojos capitalistas, patriarcales y coloniales se reajustan y escalan aceleradamente en los territorios, generando múltiples crisis y atacando sistemáticamente la vida, la ultraderecha avanza en el mundo para garantizar su proyecto colonizador, del que es parte la ocupación del territorio palestino y la exterminación de su pueblo. El sionismo, mediante el Estado de Israel, Estados Unidos y la Unión Europea, ha intensificado el genocidio, la ocupación y los asentamientos de territorios palestinos y el régimen de apartheid, que como señala el movimiento, boicot, sanciones y desinversiones contra Israel, BDS, ha desarrollado tecnologías y metodologías de opresión violenta, que incluye armas, programas espías y doctrinas militares que se han puesto a prueba en la población palestina para luego exportarlas a gobiernos de extrema derecha, dictaduras y regímenes criminales en todo el mundo. Los sionistas ocupan Palestina desde 1948, cobrando la vida de miles de palestines y la vida de diversas especies que habitan en su tierra territorio. Secuestran y torturan presos políticos. Usan la violación y la agresión sexual como herramientas de terrorismo contra mujeres, infancias y hombres. Desde octubre de 2023, los mayores ataques por aire y tierra los ha recibido la Franja de Gaza, que hoy se encuentra en la más extrema precarización. El ejército de ocupación ha desplazado cerca de 2,1 millones de palestinos, ha asesinado a más de 50.000 y ha destruido el 96% de su infraestructura, incluyendo el patrimonio cultural e histórico, para borrar su existencia. La maquinaria de guerra, bloqueo, control y segregación sionista nunca paró, ni con el alto al fuego en la franja, y menos en Palestina ocupada. Desde Omán, Mohamed Imad, palestino que evacuó de Gaza en marzo de 2024, nos relata lo que pasa en la franja desde este 18 de marzo, cuando se reanudaron los ataques aéreos masivos y las operaciones terrestres israelíes, incumpliendo nuevamente al acuerdo de alto al fuego de enero de 2025. Del anuncio del alto al fuego, la ocupación israelí sabe que no ha cumplido todas las condiciones del alto al fuego. Desde el anuncio han matado a más de 120 personas hasta 18 de marzo, hasta hace 3 días, y siempre bombardean como un poco así, y mataban a gente, a personas en la franja de Gaza, pero hace 3 días decidieron reanudar el genocidio en la franja de Gaza y continuarlo. Y en un día han matado a más de 430 personas. La mayoría son niños y damas y viejos. Y bueno, desde aquel momento hasta ahora todos estamos muy deprimidos, solo orando, rezando, pidiendo a Allah que proteja a nuestras familias y a nuestros queridos, y que se termine todo esto y que alguien se mueva, aunque me imagino que es muy difícil que alguien se mueva después de todo esto, porque no sé a qué está esperando el mundo o qué es. O que necesitan más para que se reaccionen, ¿sabes? Que las escenas de la franja de Gaza son muy terribles. Y no sé a qué está esperando el mundo, que hasta cuándo ya todo el mundo sabe quién es el demonio de esta vida. Todo el mundo sabe quiénes son los dueños de la tierra. Todo el mundo sabe que los palestinos han sido sufriendo mucho y siguen sufriendo mucho. Pero no sé si ninguna reacción critical. Y bueno, una de las grandes razones de la continuación del del genocidio en la Franja de Gaza es la reacción mundial, es que ya no hay nadie puede parar el sionismo, nadie puede parar la ocupación israelí. ¿Quién va a parar enfrente de sus caras para que no se continúen matándonos? Por eso ya si nadie los para, y para que sepas, hoy y ayer están lanzando como panfletas, como papeles pequeños de los aviones israelíes en la Franja de Gaza, diciendo que para el pueblo de Gaza ya ustedes han visto la reacción mundial. Si vamos a eliminar a toda Gaza, si eliminamos a toda Gaza del mapa, nadie va a hablar, nadie va a parar con ustedes, nadie va a decir nada. Y tienen la razón, ¿sabes? Tienen la razón, sí. Si todo esto, lo que ha pasado y lo que sigue pasando, no ha logrado mover o promover a este mundo, entonces, ¿qué va a afectar este mundo? ¿Cómo va este mundo a estar en solidaridad o a reaccionar unas reacciones criticales para que se pare este genocidio? Al Honorable Pueblo de Gaza. Tras los acontecimientos ocurridos y el alto al fuego temporal, y antes de la implementación del plan obligatorio de Trump, el cual los obligará a desplazarse les guste o no, hemos decidido dirigirnos a ustedes con un último llamado. Para quienes deseen asistencia y a cambio acepten ayudarnos, no dudaremos ni un instante en brindarles ayuda. Reconsideren sus cálculos. El mapa del mundo no cambiará si toda la población de Gaza desapareciera. Nadie los compadecerá ni preguntará por ustedes. Están solos en su inevitable destino. Irán no puede protegerse a sí mismo y mucho menos protegerlos. Han visto con sus propios ojos lo que sucedió. Ni a Estados Unidos ni a Europa les importa Gaza en absoluto, ni a sus países árabes que ahora son nuestros aliados y nos proporcionarán dinero, petróleo y armas, mientras les envíen ataúdes. Queda poco tiempo y el juego habrá terminado. Para quienes quieren salvarse antes de que sea demasiado tarde, aquí estamos y permaneceremos hasta el día del juicio final. Me imagino que van a lograr todo lo que dicen, porque ya la gente en Gaza no tiene nada para ni para sobrevivir ni para poder resistir más. No hay nada para poder resistir más o para poder aguantar más. Estamos muy hartos. Imagínate que si nosotros estamos, ¿sabes? Desde la continuación de este genocidio en la Franja de Gaza, estamos aquí. Yo estoy afuera de Gaza ahora, yo estoy en Omán, no estoy en Cairo. Estamos aquí como muy deprimidos, sin saber qué hacer, no queremos hacer nada. Todo el tiempo pensando, todo el tiempo viendo las noticias, todo el tiempo hablando con las familias, todo el tiempo ya con mucha depresión, ¿sabes? Imagínate la gente en la Franja de Gaza que siguen viviendo este genocidio desde más de 520 días. Imagínate cómo deben sentirse, ¿sí? Y al mismo tiempo, desde el primer día de este mes, primero de marzo o el segundo de marzo, ningún pedazo de pan ha entrado a la Franja de Gaza. Entonces, ya están matándolos, están matando el pueblo gazatí con todas las armas, con todas las maneras horribles de muerte, con el hambre, con los bombardeos más fuertes que antes, con muchas maneras. Y después, ¿qué quieren? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? ¿Cuántos niños tienen que morir en la Franja de Gaza para que se mueva este mundo? ¿Cuánta destrucción, cuántas casas tienen que destruirse en la Franja de Gaza para que se mueva este mundo? ¿Cuánta madre o cuántas madres tienen que gritar y hacer llamamientos a todo el mundo en la Franja de Gaza para que se mueva este mundo? ¿Cuánta depresión tiene que vivir este pueblo? ¿Cuánta opresión tiene, cuánta humillación tiene que vivir este pueblo para que se mueva el mundo? Y ya todo el mundo, estamos con ustedes, estamos rezando por esto. Entonces, hay que moverse, hay que reaccionar. Así no se puede. Hay que presionar, hay que presionar. Hay que seguir presionando por Gaza. Unidos para poder presionar al gobierno de la ocupación israelí para que se pare este genocidio. Esta es la solución. Hay que seguir presionando. No sé el mundo cuando ve estas escenas de la franja de Gaza, cómo uno puede continuar su vida, puede continuar su día sin hacer nada, ¿sabes? Cómo uno puede, no sé, es algo indescriptible, ¿sabes? Y si dejamos a Gaza, si dejamos a Gaza ahora así, y si dejamos que la ocupación israelí haga sus planes en la franja de Gaza y logre sus planes en la franja de Gaza, ¿sabes que esto va a expandir a muchos países y a muchas áreas del mundo, no solo a Gaza? Lo que ha pasado en Siria y en Líbano, en Siria lo primero que han pensado que ha pensado la ocupación israelí cuando había problemas en Siria es invadir y ocupar algunas áreas de Siria. Es la política de la ocupación, es una ocupación. La política de la ocupación es ocupar y pensar cómo estar más tiempo en este territorio ocupado, ¿sabes? Para que después, entre generaciones, se diga que ya estas áreas son nuestras. ¿Cómo lo que ha pasado en Palestina y lo que sigue pasando en Palestina en frente de todo el mundo? ¿En qué mundo estamos viviendo nosotros? Te lo juro que yo siempre me pregunto, ¿en qué mundo estamos viviendo? Y al mismo tiempo todo el mundo cierra sus puertas en nuestras caras. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho para el mundo? Para merecernos todo esto. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho para todo el mundo, para merecernos todo esto? No hemos hecho nada. No hemos hecho nada para nadie. Que nosotros no somos contenido en las redes sociales para seguir. Vamos a hablar de Gaza, vamos a ayudar a las familias de Gaza. No somos contenido. No somos números. Somos humanos y amamos la vida. Y cada uno de nosotros tiene sus planes. Cada uno de nosotros tiene su familia, sus queridos, sus deseos, sus planes para el futuro, cada uno como resto del mundo en esta vida. ¿Para qué seguir viviendo todo el tiempo solo buscando harina, agua, buscando sobrevivir, buscando escapar de la muerte de una área a otra, evacuarse? ¿Hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? Ya estamos... Ya sabes que yo, cuando me hablaste y ayer teníamos que hacer la entrevista o la llamada entre nosotros, sabes que tú eres mi amiga, ya podemos hablar cuando quieras, pero ayer yo, hasta ahora, no tengo palabras, no tengo palabras para decir, te lo juro, no hay palabras, no hay, lo juro, esta es la razón nada más, no hay ganas para hablar, sí, todo esto, todo lo demás, lo documento en las redes sociales sobre lo que está pasando y para que sepas, todo lo que se está difundiendo es nada, nada, es como 5% por máximo, nada más, de lo que está pasando en la franja de Gaza. Si todo esto no ha podido mover al mundo, entonces mis palabras, ¿qué van a hacer? Come on. el sionismo y la ocupación israelí lo que quiere desde mucho tiempo, desde años, es ocupar a más tierras, no solo en Palestina, sino en todo el Medio Oriente. Primero, tenemos que terminar de Palestina, esto es lo que piensan. Y Gaza fue y es la última zona que tiene los numerosos de personas que resisten, ¿sabes? Terminar a Gaza, ocupar a toda Gaza, evacuar todas las personas o todos los gazatíes de Gaza. Después podemos ocupar o controlar a toda Cisjordania. Y después podemos seguir expandiendo en Líbano, en Siria, en zonas de Egipto, en zonas de aquí. Esto es lo que piensan. Tienen un pensamiento, un plan de la ocupación del territorio, de la ocupación más grande, ¿sabes? Hay que lograrlo. Y esto es lo que piensan desde mucho tiempo. Y ellos no piensan y no hacen esto para un año y para dos años, no, para 50 años más, para 100 años más. Y el pueblo gazatí, la franja de Gaza, no quiere repetir la experiencia de la Nakba, porque ya tenemos la experiencia. Cuando dijeron a nuestros abuelos que ya tienen que salir ahora, y después de 3 días ya pueden volver a sus tierras, y hasta el momento nadie ha vuelto, ¿sabes? Pero al mismo tiempo, la gente en la franja de Gaza, las personas en la franja de Gaza ya no tienen nada para poder sobrevivir, no tienen nada para poder resistir. No hay ningún tipo de ninguna cosa en la vida para poder seguir resistiendo o para poder seguir en la tierra resistiendo la ocupación israelí. No hay. Estos son humanos. No son leyendas como todo el mundo ya dice que miren cómo el pueblo palestino en Gaza son leyendas y pueden aguantar para que se relajen, para que digan ya el pueblo ya puede resolver sus cosas. No, son humanos. Y el humano es una energía, ya se acabó la energía. No hay ganas de nada en la franja de Gaza, no hay ganas. Ya sabes, te lo juro. Te lo juro, yo hace poco yo estaba hablando con mi mamá, me dijo que, bueno, hoy es el Día de la Madre para nosotros, el Día de la Madre en Palestina y en el mundo árabe. Siempre celebramos ese día con nuestras madres, ¿sabes? Imagínate ese día, ya muchas familias, muchas personas en la franja de Gaza especialmente han perdido a sus madres. Yo he mandado un mensaje a mi mamá. Y ayer también fue el cumpleaños de mi mamá. Entonces ayer es su cumpleaños y hoy es el día de la madre. Entonces estos días serían días de celebración entre nosotros. Hola mamá, ¿cómo estás? Espero estés muy bien. Espero que Allah te proteja y que esté alrededor de nosotros en toda la vida, te quiero mucho, así es. Me dijo, te lo juro, ahora te puedo mandar una captura de pantalla y tú puedes traducirle al español. Me dijo, no estoy bien. Yo le dije, espero estés bien. No estoy bien, estamos esperando la muerte. Que ya hay muchos bombardeos alrededor de nosotros. Estamos esperando la muerte, Mohamed. Cuídate mucho. Esto es lo que me dijo hace poco. Entonces, después de ver estos mensajes de mi mamá y de mis queridos, de mi gente, de mis amigos en la franja de Gaza, ¿cómo debo sentirme yo? ¿Cómo debo vivir? ¿Entiendes lo que digo? Mucha gente alrededor del mundo ya usan la resiliencia y la resistencia del pueblo palestino en la franja de Gaza como un tipo de normalizar las cosas que pasan. Esto no es normal. No se puede normalizar todo lo que está pasando en la franja de Gaza. Es un genocidio. Es una limpieza étnica. Estas personas son humanas que ya no pueden aguantar más. Pero no tienen ninguna otra opción, ¿sabes? No hay ninguna otra opción para el pueblo gazatí en la franja de Gaza. Están viviendo bajo obligación nada más. No hay opciones. O sea, muchas familias de las familias que han salido durante este genocidio en la franja de Gaza y están en distintas áreas alrededor del mundo, están viviendo una vida horrible, para que sepas. ¿Salir a dónde? ¿A dónde tienen que salir? ¿O para dónde? ¿O a qué? No, nada es claro, ¿sabes? Nada, no hay opciones para el gazatí. Estoy solo y no puedo, hasta ahora no puedo estar en un lugar donde yo quiero estar. Estoy mudando de un país a otro para poder obtener documentos. El tema no es fácil para los gazatíes, no solo adentro de Gaza, también afuera de Gaza. Esto no es después del 7 de octubre, también antes del 7 de octubre. Pero después del 7 de octubre, las cosas se están volviendo más complicadas para nosotros en todo el mundo. Porque de cómo reacción, bueno, los pueblos están en solidaridad, estamos con ustedes, estamos rezando por ustedes, estamos orando por ustedes. ¿Y esto qué significa? ¿Esto qué puede afectar? ¿Esto qué puede tener influencia en lo que está pasando? En las personas que se están muriendo cada momento en la Franja de Gaza. Y al mismo tiempo, los gobiernos no hacen nada. Entonces, ¿qué es la influencia de todo esto ahí? Nada. Nada, nada, nada de nada. Desafortunadamente, pero esta es la realidad.